Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voy a creer? El amor, si no me entiende, no me comprende tal como yo soy, ¿por qué voy a creer en el amor? Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien. 10 menos 20 de la noche, casi menos 20 de la noche, como la cortina lo anuncia. Arranca la sección Amores Tóxicos de la mano del señor Fabio Lacoya, que está aquí en vivo. El señor Fabio y su prima Eva. Su prima Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué lindo estar acá, ¿eh? Después de tanto tiempo. Qué lindo. Después de tanto tiempo estar en línea telefónica. Estamos acá. Usted ha venido hace casi un año, me das mil hijos, que fue más o menos para esta altura del año. Te daré mil hijos después del programa. Sí. Qué linda declaración de amor. Claro, fue ese día, sí. Claro. Sí, recuerdo que no me acuerdo. Después amagué con Melingo, iba a venir, no vine. Con Zamballón iba a venir, no vine. Sí. Estuvo su amiga Analia Pucci, tampoco vine. Ah, ¿cómo estuvo? Bien, impresionante. ¿Cómo canta la petiza? ¿Cómo ¿vieron? Canta, la garra que tiene. Un huracán, nos dejó. Sí, justo, sí, huracán, sí, este terrible. Es muy... muy... No me provoquen porque... Ah, trajo su escudo, trajo todo. Esta de Viggo Mortensen me la regaló. ¿Viggo Mortensen? Sí, exacto. ¿De dónde se lo encontró? ¿Cómo fue? No, porque era un... Aquellos socios refundadores de San Lorenzo... No, son los socios centenarios. Teníamos la posibilidad de acceder a esta remera. Y además en la fiesta del centenario... Yo hice un tema que se llama La Milonga Cuerva, que solía pasarse en la cancha, ¿no? En los entretiempos. Y la fiesta del centenario, casi la cantamos en, hubo una fiesta, hubo muchos artistas. Sí. Y yo iba a la cancha siempre con el de la mosca, Guillermo Noveles, sí. que es cuervo, y que había hecho también para el evento un tema de San Lorenzo. Cató Cacho Castaña, Valeria Lynch, David León. ¿Todos cuervos? ¿Todos cuervos? No, todos. ¿Cacho? ¿David León? Cacho es cuervo, sí. Bueno, y acá, es como todo, ¿vieron? Es como todo. Señor Fabio, arranca su sección Amores Tóxicos, en la cual, obviamente, nos va a poner un faro o la lupa en ciertas cuestiones del amor. ¿Qué le pasa a todo el mundo? Porque el amor... Lo bueno que tiene es que no discrimina, ¿no? Nos atraviesa a todos. A todos. Sí, inclusive a los más escépticos también, ¿no? Exacto, exacto. Viste que hay como una moda ahora de el no interés del amor, ¿no? Es como el agnóstico que dice, viste, yo no creo en nada y... Odio el amor. Claro, el odio al amor, exacto. Y entonces hoy escribí sobre los amores líquidos. Liquid Loves. Resulta que hay un tipo que se llama Bauman, un polaco, que viene escribiendo sobre la liquidez en la economía líquida, las sociedades líquidas, la salud líquida, bueno, nos liquida con lo líquido el tipo, ¿no? Y dentro de su liquidez está el amor líquido. Y él define, ¿no?, un poco lo líquido como esa cosa que es efímera, que se mete por las grietas, que se pierde, que el aquí y ahora sería, ¿no? El ya para lo efímero que no perdura, digamos. La famosa metáfora de que se te escurre como agua entre los dedos, ¿no? ¿De quién es esa canción? Espérate. No sé si es de una Gianluca canción. Giannini, sí. Tú sabes que... Temazo, temazo, si lo sabes. Recuerdo que una noche en la casa del señor Pedro Guerrero atormentamos a la productora María Eugenia Mastopalo con este tema y cantando desaforados. Bueno, les recomiendo que hay un tema nuevo de la hinchada de San Lorenzo que es con esa música. ¿Ah, sí? Sí, siempre creativa. Se estrenó la semana pasada. Miren, no quiero hinchar mucho con eso, pero... Y para cerrar el paréntesis, Cuervo vendría a ser. También me han dicho un amigo de San Lorenzo que no hace mucho estrenaron también una de Calamaro con el tema Tres Marías. Ah, una ser, de las Tres Marías. Sí. Es cierto. De cancha. Es cierto. Son muy imaginativos los señores. Bueno, gracias al sufrimiento que es el de San Lorenzo, por eso somos creativos, ¿no? Un hincha de Boca no es creativo, porque no lo necesita. Sale campeón, da la vuelta, qué sé yo. Bueno, no tanto ahora, pero... Pero ojo, que hay que escribir una poesía con en River, decime qué se siente. Hay que ponerle... Chupame un huevo. Chupame un huevo, por si no lo escuchas. Señor Julián, estamos al aire. Así bueno, que bueno, retomando, entonces ¿de qué esto, no vas a hablar? Luego pensando que el amor líquido también se derrama. No sé si tiene que ver. Exactamente, y además yo pienso que el amor es como una inundación, que no hay portazo que lo detenga. ¿Viste cuando viene el agua? Vos metés un portazo, ¡pum! Y el agua pasa igual, digamos, no es que cerrás la ventana y el agua no te entra. Y esto de la liquidez, a ver, todo se basa en la historia del posmodernismo, ¿no? Que como que está buenísimo que ahora las relaciones, inclusive hay una diferencia que el tipo hace entre relaciones y conexiones. Entonces dice que las relaciones son como más profundas, más duraderas, perdurables, qué sé yo, mientras que la conexión inclusive ni necesita del cuerpo. Y además vos definís cuándo te conectás y cuándo te desconectás, ¿no? Por ejemplo, a través de la web. De las redes sociales y eso. Entonces que ahora la gente más que relaciones amorosas, tiene conexiones amorosas. Entonces es interesante porque... Todo se centra más en una cuestión más egoísta, más del switch de aprender y apagar cuando a vos se te ocurre. Lo que pasa que, bueno, esto digamos, es una mirada. Yo no acuerdo con esto, ¿no? Porque a mí me parece que la solidez, ¿no?, es lo que hace que uno se mantenga en eje. Porque si vamos a decir que todo es líquido, que todo es superfluo, que todo es un touch and go, etcétera, etcétera, finalmente no termina siendo nada. Y que no me digan que en la posmodernidad la soledad no duele. La soledad duele en cualquier época del mundo. Entonces, que uno se ampare en que, bueno, son tiempos efímeros que van a los pedos. Entonces, a mí me parece que... es posible que haya gente que no se enganche y que esté salpicada por esto líquido, pero también hay gente que necesita del otro. Hay gente que necesita enamorarse, hay gente que necesita inventarse una historia de amor, hay gente que necesita recurrir a una canción para evocar a una persona, un libro para evocar una relación, etcétera, etcétera. Para ilusionarse, ¿no? Un libro de un Romeo y Julieta, me imagino. Amor líquido también para llorar, porque es líquido. Como las lágrimas. Las lágrimas. Claro. Es el amor, música. El amor que te sale. Y lloro porque es un amor líquido. El amor que te sale por los ojos sería. Y que te entra, la sabe por dónde, ¿no? Incluso los amores líquidos están, en realidad, por ahí también necesitan de un otro, ¿no? No creo que. Vos decís que todos necesitamos un otro, creo que fue lo que planteaste recién, o te entendí mal. O sea, todos, hasta ese amor líquido está buscando un otro que por ahí lo vaya cambiando. En el mejor de los casos necesitamos un otro. El problema es cuando no lo necesitas, o por lo menos crees que no lo necesitas. Estaba leyendo un libro de otra vez que se llama Proximidad del Amor, de Tracy Emening, que la mina es como una artista inglesa. Muy copada, ¿no? Ya está en los 50 años, pero que vivió el del reviente y las fiestas del glamour y el yate y qué sé yo, una artista plástica, una fotógrafa. Entonces, en todo el libro ella va como describiendo sus revientes y su falta de conexión con el otro, y inclusive devalúa, ¿no?, el encuentro con el otro, como diciendo, bueno, ¿viste? ¿Qué me importa? Lo uso y lo tiro, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que es así, y esa gente me parece que en la mayoría de los casos son actitudes defensivas, ¿no? Exacto. No, las reventadas, ¿viste? Las reventadas. Las reventadas, gente que necesita mucho amor, pero no sabe no aprendió a pedirlo. Entonces se defiende de esa actitud haciéndose la, viste, las guasas, que viste, te dicen, yo agarro y sí, un pete no se le niega a nadie, ¿entienden? Es decir, sí, que tiene sí, una actitud como desafiante, viste, que no se enteraron que al hombre le gusta seducir a él, no ser seducido. Y el hombre que cae en la trampa de ser seducido termina siendo un pollerudo, seguramente. Entonces, es ahí como... Ahí está nuestro problema, Tete. ¿Ustedes son pollerudos? Un poco. No. Lo éramos en algún tiempo. ¿Quién no era? Hubo un tiempo que fue hermoso. Sí, yo fui pollerudo, de verdad. pero, a raíz de esto que está diciendo Fabio, ¿por qué alguien se puede negar el amor? ¿Por qué alguien se defiende el amor? Porque no se preparó. Para enamorarse hay que prepararse. O sea, la mayoría de la gente piensa al revés. Piensa que primero uno se enamora y después crece. Y no es así. Primero tenés que crecer y después recién va a aparecer el verdadero amor. Es como si fuera un premio al esfuerzo del trabajo consigo mismo. Entonces, el que se niega al amor, se niega porque... no se quiere. Porque no se quiere, porque no aprendió a quererse, porque no aceptó ese desafío. La soledad, por ejemplo. La soledad, es una buena inversión, pero la gente no lo vive como una inversión, lo vive como un bajón, como algo que está todo mal, que viste, Yo no pienso, sí. ¿Vos qué pensás? Yo pienso que la soledad vive en Arequito. Y revolea el poncho. Y está revoleando el poncho muy contenta. No, y a veces está bueno estar solo también. Claro que justamente sí. Justamente para encontrarse con uno, ¿no? Porque por ahí para no encontrarse más con nadie que no. Sí. No, bueno, ahí está una negada en el amor, tenemos en la mesa. Vos tuviste malas experiencias, Eva, evidentemente. No importa. Eso. No, ¿cómo que no? No, fue amor. ¿Pasado en un amor? Entonces. Porque se fue así, como vino. No, bueno, y otra cosa es el amor diarreico, ¿no? ¿No? Que es ese amor es que... Ese? Y es el intoxicado, justamente. El amor tóxico termina en diarrea. ¿Viste? Como cuando comes mucho, te intoxicás con algo y después necesitas expulsarlo y que se vaya de tu cuerpo compulsivamente, así como explosivamente. Y bueno, un amor tóxico, en general... termina así, digamos, ¿no? Porque si no termina así, la verdad que ni siquiera valió la pena haber tenido ese amor. O sea, el amor que termina así como en la nada, ¿viste? Cuando dice, terminamos bien. ¿Viste? Hablamos y nos separamos bien y estuvo todo bien. Y yo digo, ¿para qué estuviste con esa persona? Porque no digo de terminar mal desde lo violento, lo digo, ¿no? Claro, sino No, sufriéndola, pariéndola. Igual es muy difícil y uno sufre mucho cuando termina bien. También es difícil, bueno, terminar bien. Quizás es más fácil terminar a los gritos insultándose, o me cagaste, te cagué, o lo que sea. Es, bueno, mucho más fácil que terminar bien. Claro, pero ahí está, ¿no? La cicatriz es lo que te hace, ¿no? Es lo que te hace subir la escalera, porque sin la cicatriz, viste, te quedás en la planta baja todo el tiempo. Escuchá, a veces terminás, ponele, ¿no? Y te haces el boludo, por ejemplo. Negándolo. No, te haces el boludo, tipo, yo la termino, pero como que no se dé cuenta el otro. A ver qué pasa, o sea, yo la terminé. Y el tipo por ahí sigue enganchado en la historia, pero vos no se lo comunicás. Entonces cuando va pasando los días y las cosas, qué sé yo, bueno, mira, voy para tu casa. No, yo justo tengo un cumpleaños, justo no podés venir, por ejemplo, ¿no? Le haces una, dos, tres... Eso es más lindo que dejarlo y decirle, mira, no te soporto, eso es una carga en mi vida. Falta de comunicación también. A veces no, está bueno que no lo tanto. No vale la pena tampoco comunicarlo. Lo que pasa es que a veces depende uno... de la relación. Exactamente. A veces uno no sabe cómo decirlo, ¿no? Porque se siente culposo muchas veces, ¿no? Porque que vos te separes de alguien no quiere decir que lo odias. Quiere decir que lo dejaste de amar, pero no, eso no implica que no lo sigas queriendo. Entonces, en un vínculo adulto, ¿no? Los adolescentes son más así, de que no te comunican, ¿viste? Que ante la crisis el silencio. Eva, te está diciendo adolescente. Sí. Bueno, sí, claro. Sí. Claro, gracias. Pero realmente me parece que a veces uno no sabe cómo decirlo, ¿viste? Y inclusive más de uno se ha avergonzado. No, a mí muchas veces me pasó de avergonzarme de haber sido como fui con determinadas relaciones, ¿no? Porque por inexperiencia... Eso también hace a que vendría a crecer y después estar permeable al amor, ¿no? Porque obviamente uno crece también por errores, y errores que se hacen quizás con gente que amó, ¿no? Sí, claro. Y ahí, a partir de los, o sea, de los aciertos no aprendés. Por ejemplo, una pareja que, qué sé yo, de chicos que se conocen a los 16, 17 años y empiezan a salir. Y van por los 25, 30, sí. Ponen 25 años, tienen, qué sé yo, 8 años de novio, ¿no? Lo más factible es que esa relación termine mal. ¿Pero por qué? Porque todo bien. Uno de los dos creyó que iba a ser para siempre y el otro en algún momento dijo, pero para, hay otra vida, hay otro cuerpo, hay otras mujeres o hay otros tipos. Oh. Hay boliches. Hay boliches. Happy hour. Hay reuniones de amigos de noche. Tranquila. Pero ahí es porque ese hombre o mujer que está escribiendo se estaba perdiendo un montón de otras cuestiones. Digo, es bueno el amor quizás cuando uno puede distribuir intensidades o energía en diferentes cosas. Si vos tenés una pareja desde los 16 años, pero así todo, seguís saliendo con tus amigos, puedes ir a un boliche, una camisa al aire en ciertas edades. Esos son los menos casos. O sea, yo por lo menos no veo en mi entorno cercano de amigos, ¿no? Gente que esté de novia, bien, inclusive casados, pero sacando los casados de novia y que se vayan solo a los boliches. Generalmente no se permite eso. El hombre se vuelve un boludo a veces cuando se enamora, ¿no? ¿Qué cuenta eso, Fabio? Justamente en el post de hoy termino con esto, ¿no? De que yo ahí describo lo que para Bauman son los amores líquidos, hago mi crítica sobre eso, y termina como con una declaración de amor de un tipo a su mujer, donde él dice algo así como, lo que más me gusta de vos es tu libertad y tu independencia, ¿no? Y lo que y también me gusta que vos pienses que la libertad y la independencia es una postura ideológica frente al amor, y que me hagas a mí independiente y libre para poder estar juntos. Y ahí me parece que está la cosa. A mí me parece que hay que ir al boliche, hay que irse. Hay que irse de vacaciones. Hay que irse de vacaciones con amigos. Es decir, no abusar, por supuesto. Sí, ¿no? pero eso. No, a ver. Vamos. Celoso. No, a ver. Como lo pintás, suena genial. Sería idílico, sería ideal. Vendría a ser. Pero ¿por qué no poder lograrlo? Pero en la práctica no pasa eso. Yo veo que por lo menos. Porque ver, puedo contestar a ver si aprendí algo del día de la fecha. Dale. Porque él no pudo establecer una relación. Él tuvo una conexión. No pudo estar bien con él mismo en su momento que estuvo solo para poder tener una relación con otra persona y darle la libertad que la otra persona necesita y darse la libertad que él necesita. ¿Tuve más o menos bien? Perfecto. Bien ahí. Colleto. ¿Puedo ahora contar? Ahora, cuente. Sí, dígame. No, te quería contar una vergonzosa que dijiste que a veces uno hace algo que le da vergüenza. Yo una vez le mandé a una chica con la que salía, el tema era todo, pregunté, esa estrella era mi lujo de los redondos. Sí, y ese día hoy que me arrepiento, digo, qué boludo. ¿Cómo le voy a mandar un tema que empieza? Era todo, pregunté, soy un iluso. Porque me abandonó y nunca más me contestó el teléfono. No nos vimos nada más, solo un buen gesto. Ni siquiera el buen gesto tuve. Y yo le mandé la canción esa. Y ese día hoy que digo, ¿por qué? Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces uno recurre. Sí. Bueno, te felicito y celebro que haya sido el Indio y no Arjona. Porque a más de uno le ha llegado un arjonazo. Ah, no, eso, o sea, por suerte no he caído tan bajo. Te separás de una mina y te viene un arjonazo. No, pero nunca más. ¿Entendés? No, estás doblemente mal. Separado y con Arjona estás. Pero también es cierto, Tete, discúlpeme que se lo diga así de esta manera. Dígamelo crudo, pero, señor. Con mi grupo de amigos todos los años hacemos un viaje de egresados. Y nos vamos a algún lado. El año pasado. Quiero ser parte de su grupo. Bueno, venga. Por favor, déjeme. Le presento a mi cuñada, algo. Porque tenemos esto, ¿no? Todos casados, somos la mayoría. Y el año pasado fuimos a Punta del Este. Este año vamos a ver a dónde. Y a mí me parece que todo se basa en la confianza, obviamente. Obviamente, fundamental que exista. ¿No? Y no solo en la confianza, sino que el problema no es irse, sino volver. No, yo a mi mujer le digo eso, ¿viste? Preocupate cuando no vuelva. O sea, mientras me vaya, ahora me voy a Nueva York con mis amigos a ver de qué se trata esa ciudad. Me voy a trabajar a Chicago, pero me arreglé para estar una semanita con amigos en Nueva York. Y bueno, nada. Y ella va a aprovechar para hacer un viaje también. Mientras yo viajo a un lado, ella va a viajar a otro. Y está buenísimo, ¿no? Creo que son cosas que deben nutrir a la pareja también. Después el reencuentro, el ¿no? Sí, bueno, salvo que me encuentre con con Jennifer Lawrence, es, por ejemplo. Exacto. O sea, ibas a decir justo esa. O sea, es que es divina, no te voy a presentar divina a mi mujer entonces. con Jennifer López, porque además es bilingüe, ¿viste? Entonces se me, no se me complica tanto. Ahí está. ¿Vos dijiste López o no? Lawrence. Lawrence. Ah, Lawrence. Así que se aprende. Él quiere ver a López. Ah, López, se la dejo, señor. O pensaba en Barrymore, pero, ¿viste? Drew Barrymore. Ya es difícil de pronunciar, sí, ¿entendés? Sí. No, mejor Jennifer. ¿Viste? Bueno, fuck te sale, pero. Y yo fui practicando. Dinner, oh God, oh God. También sale. Oh my God, sí, oh my God. Violen para. Hay cosas que hay que saber. Claro. Si usted tiene pensado tener conexión con una extranjera, sobre todo allá en Estados Unidos. Yes, yes. ¿No? Así que, bueno, esto. A lo líquido hay que tenerlo presente, pero tampoco hacerse fanático de eso, ¿no? Porque a mí me parece que hay que combinar entre lo sólido y lo claro líquido, ¿no? O sea, en algunas cosas uno tiene que ser sólido, pero en otras cosas también es bueno que sea líquido, porque si no estamos como esa parábola del desierto y la cárcel, ¿no? Que son dos modos de encierro. Tener todo el desierto para vos es a veces tan angustiante como estar en una cárcel de 2x2, digamos, ¿no? La excesiva libertad o el excesivo encierro tampoco son recomendables, ¿no? Así que en definitiva me parece que la clave está en la libertad, ¿no? Y en la independencia que cada uno tiene que tener, básicamente no perder su individualidad. Ese es uno de los secretos para estar con el otro. Una persona líquida, porque no está sólido, consigue amores líquidos, y una persona que tiene mayor solidez consigue amores. Sí, y también una persona con amplitud de corazón y con amplitud de cerebro puede bancarse una otra persona líquida y construir una solidez en conjunto. O sea, es como si yo te dijera, tu líquido y mi líquido, por ahí logra, como el dulce de leche, ¿viste la leche que se transforma? Bueno, vos sos cocinera. Sí, la leche condensada. Hay líquidos que se transforman en sólidos, ¿no es cierto? Sí. Además de los hielos. Y sí, por supuesto. La leche condensada. ¿Viste? Bueno, por ahí, ¿viste? Con un poco de leche. Podemos leche, hacer un budín, capaz. Y nos hacemos un budín de amor. Claro. Ahí está. Qué canción, budín de amor. Budín de amor. Budín de amor. Sí, pinta hit. Así que bueno, Fabio, muchísimas gracias por haber estado aquí al libre. Nos vemos en mayo, ¿verdad? En mayo, sí, por supuesto, sí, porque esto no es un adiós, no es una despedida, es un adiós solamente. Si no me encuentro luego con Jennifer, bueno, volver. Está bien. Y si se encuentra y se casa y todas esas cosas ya, invite, por no favor. No se olvide de nosotros. Jennifer debe tener para poner 5 personas en aerolínea, tranquilo. Sí, nada del otro mundo, nada de American Airways, nada. Ah, y puede ser turista o primero. Por ahí al conductor lo mandamos en primera. Ahí está, no sé, creo si que se lo merece. Nosotros turistas viajamos tranquilos. Depende de la calidad de champán. ¿Hay mejor champán en primera o whisky? Esas no, cosas. No, es lo mismo. ¿Se lleva la guitarra para allá o no? No. Me llevo el garage. El garage band del iPhone y la Mac. Perfecto. Eso sí, claro. Perfecto. Así que bueno, acaba de pasar el señor Fabio Lacoya con su sección Amores Tóxicos. Hoy hablando de los amores líquidos, esas relaciones que son efímeras. Y bueno, según el amigo del Peter, lo describió bien, ¿no? Hoy. Sí, estuvo bien. Hoy estuvo hiper lúcido, ¿eh? Hiper lúcido. Bueno, gracias por todo lo anterior, entonces. Sí. Así que bueno, Fabio, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos con una tandita mientras esperamos la cosa monstrua aquí en vivo, no es como todo, en el próximo bloque. No voy a asesinar esa sensación si yo la quiero.